No es que yo quiera pasarme el lomo por la escobilla, tampoco hacerle cosquillas al que ha venido a escucharme. Con prisiones y gendarmes castiguen mi vanidad. A la pata de la verdad yo estoy contando mi cuento. Perdonen mi atrevimiento y mi escasa habilidad. Tenga calma la compañía, ya viene la despedida. La poca sabiduría mis pensamientos empaña. Siempre la suerte me engaña por mucha ilusión que tenga. Que la fuerza me sostenga si el sacrificio es en vano. Y no me condene, hermano, no hay mal que por bien no venga. Por años crucé las calles gimiendo muy dolorosa, y a trabajar afanosa me fui por montes y valles. No quiero entrar en detalles ni remover las cenizas. Lo malo me escandaliza, me quiebra nervios y huesos. Ya el viento voló el recelo y el mar lavó las desdichas. Me voy por un senderito sembrado de blancos yuyos, y en árboles en capullo ya cantan los chincolitos. En el estero infinito se están meciendo las aguas, la sombra de la patagua me recibe con cariño, las lágrimas del corpiño resbalan hasta mi enagua. Detrás de las alamedas se duermen los animales, perfuman los cereales, las trémulas sementeras, las hojas por vez postrera me brindan una sonrisa y me refresca la brisa con sus esponjas la frente. Respiro serenamente. Ya nada me martiriza. Semana que mis rosales estaban ya florecidos, yo con mi malo sentido vi solo sus espinas. Las nubes primaverales parecen una pintura, los campos con su verdura me han descorrido el telón, mis ojos bailan al son del viento por la llanura. Estrella, ya no me amarga la luna, la vida es una fortuna, vistosa, próspera y bella, sus lluvias y sus centellas nos engalanan los aires, nos brindan como una madre su aliento. Ya siento que el mundo entero está de canto y de baile.